hace la fuerza. Bruni, Lalo Baltazar y la agrupación Amanecer. Dormí en un silencio muy profundo. Mi vida pasa lenta sin tu amor. Mi voz y mi recuerdo te reclaman, tu ausencia solo aumenta mi dolor. Hoy vivo de ilusiones y recuerdos, recuerdos que no puedo olvidar. Siento tus caricias y te nombro, veo en la distancia y no estás tú. Eres tú la luz de mi camino, eres la alegría en mi penar, eres sabia luz que da la vida. Mi vida es nada sin tu amor. Eres sabia luz que da la vida. Mi vida es nada sin tu amor. Que no estás.